Si ya nos encontraste, quédate con nosotros. Te damos la mejor cumbia, la mejor programación, absolutamente toda tu cumbia. ¡Vamos! Innova FM se siente. Innova. Innova FM se siente. Para Chota, la barca, Guillermo, Celedín. Producciones musicales, La Voz Corona, le canta a los chigripanos. Como tú no tuviste mi mesa, y mi pecho tu amor conoció, y mi pecho tu amor conoció. Como tú no tuviste firmeza, y mi pecho tu amor conoció, y mi pecho tu amor conoció. Como fuiste de mala cabeza, cabeza, el delirio y en mí se quedó, el delirio y en mí se quedó. Como fuiste de mala cabeza, cabeza, el delirio y en mí se quedó, el delirio y en mí se quedó. Y vamos a Jaén a cantar con la grita de Jaén. Vamos, Caliviano. Vamos, princesita de Jaén. Como tú no tuviste firmeza, firmeza, y mi pecho tu amor conoció, y mi pecho tu amor conoció. Como tú no tuviste firmeza, firmeza, y mi pecho tu amor conoció, y mi pecho tu amor conoció. Como fuiste de mala cabeza, cabeza, el delirio y en mí se quedó, el delirio y en mí se quedó. A levanta, levanta, negrita, a levanta tu camisón, que me bajo, cholita, que me bajo mi pantalón. A levanta, levanta, negrita, a levanta tu camisón, que me bajo, cholita, que me bajo mi pantalón. Que me bajo negrita, que me bajo mi pantalón. A levanta, levanta negrita, a levanta tu camisón. Que me bajo cholita, que me bajo mi pantalón. Es un buen día para sonreír. Visita Centro Dental Piscoya. Realizamos curaciones estéticas con resina fotocurable, blanqueamiento dental, endodoncia, puentes y coronas en porcelana y libres de metal. Somos especialistas en ortodoncia y ortopedia maxilar. Corregimos los dientes en mala posición con brackets. Centro Dental Piscoya. Amplia sala de espera. Rayos X. Laboratorio para reparación de prótesis. Unidad de esterilización. Confección de férulas para blanqueamiento. Ubícanos en Bagua Grande. Ahora en nuestra nueva dirección, Quirón Mesones Muro 390, segundo piso, a un costado de Olva, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Separa tu cita al 941-984-190. Centro Dental Piscoya, del doctor Carlos Piscoya Len, especialista en ortodoncia. Trabajamos y nos capacitamos para prevenir, diagnosticar y realizar el tratamiento más adecuado para mejorar tu salud bucal y la de tu familia. Centro Médico Urbina Salud, ubicado en Girón Antonio José de Sucre 365, Bagua Grande. Atiende el ginecólogo doctor Edinson Urbina López, egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina Cuba, más de 14 años de experiencia. En febrero realizaremos campaña médica de traumatología, este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero, con la atención del doctor Michael Franco. Evaluación inmediata y tratamiento tratamiento en fracturas, tratamientos de esguinces, escoliosis, de artrosis, lumbalgia y osteoporosis, infiltraciones de rodilla, muñeca y otros, y ecografía músculoesquelético. Además, realizaremos estudios radiológicos con rayos X digital, con el 15% de descuento. Campaña integral ecográfica, este 13, 14 y 15 de febrero, 10 ecografías por un solo costo de 80 soles, ideal para mujeres y varones. Incluye hígado, páncreas, vesícula biliar, vaso, vejiga, estómago, apéndice, riñones. Y si desea ecografía de próstata, útero y ovarios, por un costo adicional. Agenda tu cita al 942-294-933 en Urbina Salud. Tu salud es nuestra prioridad. Bienvenidos a Huayca Cevichería y Grill, el lugar donde el sabor se convierte en una experiencia única. Disfruta de nuestros cortes nacionales y parrillas, cuidadosamente preparados para deleitar tu paladar. Nuestra especialidad de la casa, parrillas Huayca, son ideales para compartir con familia y amigos, donde el sabor de las carnes se une a la magia de un momento inolvidable. Y si buscas un toque especial, no te pierdas de nuestro festival de alitas irresistibles, perfectas para subir el apetito. Pero eso no es todo. También ofrecemos piqueos, hamburguesas y más. En Huayca, el sabor es contagioso. Los sábados, domingos y feriados desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y disfruta de nuestra especialidad en pescados y mariscos, platos criollos y regionales, con nuestro plato bandera, el melocito de mariscos. Todo esto acompañado con las bebidas bien heladitas. Planeando una reunión social, en Huayca, alquilamos nuestro local para cualquier ocasión. Para reservaciones y pedidos, llámanos al 964-964-329 o visítanos en Girón Amazonas 355, frente al Parque de la Iglesia Católica Bagua Grande. Ven a Huayca, cevichería y grill, y déjate contagiar por el sabor. ¡Te esperamos! Mr. Coffee, Mr. Coffee, el sabor que enamora. Tu mejor opción en productos naturales y al mejor precio. Café tostado de gran calidad, panela y miel 100% pura, chocolate artesanal irresistible. Brindamos el servicio depilado, tostado, molido y envasado listo para disfrutar. Envíos a todo el Perú previa coordinación. Mr. Coffee, ubícanos en Girón Nicolás de Piérola 270. Referencia, de carnes y parrillas Huayca a la mano derecha. Haz tu pedido llamando al 942-887-118 o al 994-780-066. Mr. Coffee. Mr. Coffee. La calidad y tradición en tu mesa. Mr. Coffee. Electrónica Sánchez. Electrónica Sánchez. Reparación de artefactos electrodomésticos, televisores, licuadoras, planchas, equipos de sonido, parlantes y venta de accesorios en general. Electrónica Sánchez. Somos profesionales en electrónica. Contamos con el profesionalismo 100% garantizado. Además, reparación y venta de transmisores de radio y televisión FM, enlaces y mucho más. Electrónica Sánchez. Al servicio del cliente. Estamos ubicados en el Girón Simón Bolívar 573, Bagua Grande. Recuerda, Girón Simón Bolívar 573. Agua grande. Transforma tu hogar, negocio o institución con acabados de primera y un trabajo de calidad hecho para durar. Vidrios y aluminios Abelcor. Realizamos instalación y reparación de estructuras de aluminio y vidrio. Trabajos a domicilio y atención especializada para obras e instituciones públicas y privadas. Venta de vidrios y aluminios, fabricación de puertas, rieles de cortinas, mamparas, muro cortina, mostradores, ventanas en sistema directo, vitrinas, cielo raso, drywall y muebles de melamine. Además, trabajos en acero. Ya lo sabes, si buscas acabados impecables y materiales de alta durabilidad, ven a Vidrios y Aluminios Abelcor. Encuéntranos en Avenida Chachapoyas 2474 o llámanos al 949-492-667. Bagua Grande, sucursal en el distrito de Santa Rosa, celular 940-735-973. Vidrios y Aluminios Abelcor. Calidad, puntualidad y confianza en cada proyecto. tenemos el préstamo que estabas esperando, con menos requisitos y una tasa de interés imbatible. El crédito descuento por planilla de tu Copac, Santo Cristo de Bagazán. Cuenta con convenios con empresas públicas y privadas para poder ofrecer créditos a sus trabajadores con las tasas de interés más bajas del mercado. Consulta a tu empleador si tiene convenio con nuestra cooperativa y solicita tu crédito descuento por planilla ahora mismo, contactándote con nuestros asesores de créditos o visita nuestras oficinas a nivel nacional. Copac, Santo Cristo de Bagazán. Confía. Solicita el crédito para tu vivienda hoy mismo. Con Credibasi de tu Copac, Santo Cristo de Bagazán, podrás realizar la construcción, ampliación o mejoras de tu vivienda con un crédito de hasta 100,000 soles, pagaderos en un plazo máximo de 72 meses y con una tasa de interés insuperable del 1.6% mensual. Con tu Copac, Santo Cristo de Bagazán, construyes tu futuro. No esperes más y solicita tu Credibasi ahora mismo, contactándote con nuestros asesores de créditos o visítanos en nuestras oficinas a nivel nacional. Copac, Santo Cristo de Bagazán. Confía. En el mes del amor y la amistad, el recreo El Zafiro de Bagua Grande presenta el gran homenaje a la mente maestra. Denis Quevedo. Domingo 22 de febrero, bailarás, gozarás. La pluma dorada. Sí, la pluma dorada. La entrada es gratis, gratis, gratis. Hasta las 9 de la noche. Escenario, sonido, luces, pantallas LED y seguridad garantizada. Domingo 22 de febrero, ven al gran homenaje a Denis Quevedo con la pluma dorada. Creo, El Zafiro de Bagua Grande será espectacular. No faltes. Garantiza More Producciones. 4:36. 4:36. Si ya nos encontraste, quédate con nosotros. Te damos la mejor cumbia. La mejor programación. Absolutamente toda tu cumbia. ¡Vamos! Innova FM. Se siente. En el mes del amor y la amistad, el recreo El Zafiro de Bagua Grande presenta el gran homenaje a la mente maestra. Denis Quevedo. Domingo 22 de febrero, bailarás, gozarás con la pluma dorada. La pluma dorada. La entrada es gratis, gratis, gratis. Hasta las 9 de la noche. A toda mi gente le invito a bailar con el ritmo y la pluma te pone a gozar. Escenario, sonido, luces, pantallas LED y seguridad garantizada. Domingo 22 de febrero, ven al gran homenaje a Denis Quevedo con la pluma dorada. En el recreo, El Zafiro de Bagua Grande será espectacular. No faltes. Garantiza More Producciones. 4:37.